Desde Barrio de Pie vamos a estar movilizando al Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en 55 entre 6 y 7, donde vamos a exigir una serie de demandas a la gobernadora María Eugenia Vidal con respecto a la mercadería que no se está llegando en fecha que nosotros hemos acordado entre la Organización Social Barrio de Pie y el Ministerio. Así también vamos a pedir un incremento de la mercadería, porque cada vez los comedores comunitarios se están desbordando. Bueno, esperemos que la gobernadora nos dé una respuesta concreta, ya que el hambre no puede esperar más, debido a que los comedores comunitarios, en esta situación de agudización de la crisis económica, cada vez viene aumentando, duplicando, triplicando la participación tanto de chicos como también de personas de tercera edad a nuestros merenderos comunitarios.